L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Dass nur er im trüben Tische hat der Instinkt uns bedroht. Doch am Ende einsam Tische. Un viernes más, hoy 10 de octubre. Un nuevo programa de Electrones Libres en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM, en un mundo muy convulso. Vamos a continuar con el seguimiento que hemos estado haciendo desde la radio, no solamente en este programa, sino incluso con conexiones en directo, lo que está pasando en la ciudad asediada de Kobane. Hoy entrevistaremos a un miembro del colectivo de Kurdiscat, del colectivo de apoyo al Kurdistán aquí en Cataluña, que nos dará las últimas horas y evidentemente pues la convocatoria de manifestación en apoyo a Kobane. Esto nos dará pie, evidentemente, a seguir viendo o intentando entender lo que está pasando en la zona y a ver si nos clarificamos también un poquito más nosotras mediante este debate y puesta en común de las informaciones que hemos ido recogiendo a lo largo de estos días. En una segunda parte, y siguiendo con todas estas convulsiones que vamos viviendo, cómo no, vamos a tocar el tema del ébola. En este caso, pues haremos otra conexión telefónica con nuestra compañera Electrona, que en este momento no la tendremos físicamente en el estudio, pero que vamos a intentar también hablar un poco de cómo lo vemos y qué sensaciones nos está dando toda esta invasión informativa sobre lo que ha acontecido en Madrid. Pues una edición más de Electrones Libres para intentar desentrañar desde nuestra humilde perspectiva lo que está pasando en el mundo. Shut up. shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, shara, Shara, mal habla, ya lo canchara, subir meidan ishara, zingin ket, ya redarab, shara, shara, shara, zarin ket, ya redarab, subir meidan ishara, hab shara, shara, shara, ibol meidan ishara, hab shara, shara, shara, subir meidan ishara, ras neda, kef lagara, ibol meidan. Parece que la descarga de esta canción, es una canción dedicada a las YPG. Las YPG es uno de son las unidades de defensa del pueblo, que junto a las YPG y las YPG, que son las unidades de defensa de mujeres, están resistiendo en la ciudad de Kobane, y llevan haciéndolo desde hace más de un año. No es el primer asedio que ha sufrido por parte de diferentes grupos, pero en este caso se encuentra en una ofensiva que parece ser definitiva por parte, en este caso, de Estado Islámico. Recordar que en noviembre del 2013 la región del Kurdistán sirio, la región lo que conoció como Rojava, se considera y se declara región autónoma y forma un gobierno de aire absolutamente pues laico, y que nos encontramos en que ellos mismos denominan la revolución de Rojava. Y empieza allí pues el andar de una especie de una autonomía confederal democrática bastante diferente a todo lo que está pasando en el resto de la región. De esta manera nos encontramos que es un experimento político que supuestamente pues de tendencia democrática y laica, aunque hay una gran mayoría de kurdos sirios que son también de religión musulmana suní, pero no es la única religión. Los kurdos tienen hasta 7 credos diferentes, les une más bien toda una cuestión cultural y territorial y lingüística. Y bueno, un experimento bastante diferente a lo que está pasando, por ejemplo, en la región de Irak, que realmente los kurdos iraquíes pues sí que tienen una alianza estratégica desde la guerra de Irak con Estados Unidos. De ahí que, bueno, a nivel de las redes sociales populares, de activistas, pues últimamente se ha volcado en esta fuerte resistencia que están y cómo están impeliendo los ataques de ISIS en Siria. Y también un poco la denuncia es la soledad en que se encuentran precisamente estas comunidades, estas ciudades, esta región de Rojava, que ya está prácticamente en manos de Estado Islámico. Por otro lado, recordar que Estado Islámico, por lo que sabemos, porque claro, evidentemente todas las cosas son bastante complicadas de analizar, pues tiene su origen en Al-Qaeda en Irak, en una división entre Al-Zawahiri y Al-Baghdadi, y ha ido desde principios de este año, desde el 2014, pero ya habían surgido antes, pero ha ido avanzando muy rápidamente y con muchísima fuerza, pues tanto asediando Bagdad como tomando Mosul, y hasta llegar hasta la actualidad, que realmente pues tienen el control de gran parte de lo que es Siria. Hoy sabíamos que incluso, aunque estemos concentrados, sobre todo más a nivel mediático, estemos concentradas en lo que está pasando en la zona del Kurdistán sirio, han caído 12 ciudades más en Siria durante estos días de ante el avance de Estado Islámico. Entonces intentaremos que nos cuenten, recibiremos una llamada de un compañero de Kurdiscat que están haciendo un ingente trabajo de información de lo que está pasando allí. Tanto lo podéis seguir por su Twitter, que es @Kurdiscat, o por su web, que también es kurdiscat.org. De información de todo lo que está aconteciendo, no solamente en la resistencia en el Kurdistán sirio, sino también en están recogiendo todas las manifestaciones y todas las acciones de apoyo que se están realizando por todo el mundo, exigiendo pues eso, que Turquía, pues por ejemplo, deje pasar a milicianos y armas antitanques para poder enfrentarse a ese Estado Islámico, que evidentemente la desigualdad entre estas unidades, entre el IPG y las IPG es absolutamente descomunal. Se habla de que ellos están defendiendo mediante viejos Kalashnikov, mientras que claro, el armamento que tiene Estado Islámico es en gran parte norteamericano, tomado evidentemente de todas las victorias que han tenido en Irak y armamento que provenía evidentemente del ejército iraquí y de la policía iraquí que ha sido vencida. Por lo tanto, claro, la desigualdad sobre el terreno es enorme. Y también sabemos de que la coalición de Estados Unidos y de sus aliados lo que están haciendo es intensificar durante estos días, quizá ya demasiado tarde según lo que se comunica y la impresión que hay según diferentes analistas, inclusive desde pues, de la peña activista, de la gente activista, demasiado tarde se han intensificado los bombardeos en la zona de Kobane. Más cosas que también pues podemos ir viendo sobre el desarrollo en concreto de lo que está pasando en esta zona es el hecho de que ahora mismo el Estado Islámico ha desplazado a más de 9.000, esto es información que proviene de la BBC, más de 9.000 nuevos soldados del ISIS para poder acabar con la resistencia de Kobane. Y entonces parece ser que la situación es muy grave en estos momentos en esta zona. Pero bueno, sin olvidar que está siendo muy grave también en Irak y que está siendo muy grave en otras ciudades que también ya han caído en manos de Estado Islámico. Sí, de hecho, bueno, parece que el Kerry, el estadounidense del Departamento de Estado, creo que es, ha dado a entender que Kobane no es un objetivo estratégico, pero sin duda sí que lo es para Daesh, en el sentido de que es un enclave que cuenta con un punto fronterizo y que uniría, ¿no?, las zonas, daría una continuidad territorial dentro de lo que sería la frontera con Turquía. Y claro, en este sentido sí que sería estratégico realmente. Estratégico y simbólico parece ser que también, ¿no? Ahora ya me parece que desde las filas de Daesh se le está llamando Primavera de, o sea, el nombre, cambiándole el nombre árabe y el nombre kurdo, que es Kobane, a Primavera del Islam, o sea, algo por la simbología que tiene, puesto que ya sabemos que precisamente todo el gobierno del Kurdistán y la idiosincrasia de los kurdos pues son precisamente demonizados por parte de este salafismo tan, tan brutal. Bueno, sí, claro, la movida, yo creo que es una situación, como tú bien has comentado, ¿no?, que en Kobane pues estaba todo lo que es la zona de Rojava, que, bueno, para situarnos un poco, sí que es el Kurdistán sirio y está dividido en tres cantones, Kobane, Yasira y Efren, Kobani está en la orilla izquierda de lo que sería el río Éufrates, que viene de Turquía y bueno, atraviesa Siria y atraviesa Irak, ¿no? Y desemboca en lo que era la conocida, ¿no?, como Mesopotamia antiguamente. Y bueno, la situación en Kobani tiene esta cuestión especial, como tú bien decías también, por la cuestión de esta, lo que se ha dado en llamar la revolución de Rojava. Bueno, tú ya, yo es que he tenido que salir y me he perdido un poco, no sé exactamente qué es lo que has comentado, pero bueno, más que nada decir también que en Kobani es una zona agrícola, es importante porque se plantan pues lentejas, trigo, comino, hay muchos olivos, y quiero decir que no es una zona, dijéramos, con petróleo, o sea, o algunos tipos, otro tipo de recursos más, dijéramos, estratégicos, y su la cuestión estratégica, si un caso, vendría dada por esta unión de que juntaría los tres cantones, ¿no? Que podrían, para que fueran, se hicieran, formaran parte de lo que es las zonas ocupadas en la orilla de Turquía, ahí en la frontera de Turquía, y que, claro, es el proyecto kurdo en Siria, pues evidentemente, claro, se encuentra con que tiene como dos oponentes, ¿no?, en la zona, y están en sus dos fronteras, ¿no? Uno sería Turquía, que ya es conocido pues todo lo que ha sido el enfrentamiento entre los kurdos que han en Turquía, que han sido la lucha, como si dijéramos, ha sido llevada por el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, que hace no llega a 2 años que está en una vía de proceso de paz, con su dirigente Ocalan en prisión. Y luego sería Siria, teniendo en cuenta que Siria, Bashar al-Assad, mientras ha tenido una actitud con los kurdos del norte un poco de, sobre todo de una vez iniciada la primavera, lo que se dio en llamar la primavera árabe en Siria, y sobre todo una vez después de iniciada ya la guerra civil tal como la llevamos conociendo desde el 2011, pues un poco una cuestión de que si no había una agresión directa por parte de los kurdos sirios hacia lo que eran las fuerzas del ejército sirio, pues más o menos había como un dejar hacer, a la vez que a los kurdos en Siria tampoco les ha interesado entrar dentro de lo que era esta guerra civil, más allá de lo que podían ser su zona de influencia, y para llevar adelante este proyecto que es donde han puesto ahí sus energías, más que, entonces han disfrutado, entre comillas, porque el enfrentamiento también con los islamistas salafistas pues también ha tenido su proceso y viene de tiempo, pero en este sentido han podido llevar adelante este proyecto, han podido llevar adelante una nueva manera de organizarse, una nueva manera que aquí ya hemos hablado un poco al paraguas del PKK y del Partido Democrático Kurdo, que claro, como bien decía la compañera, pues no tiene nada que ver con el proceso que ha vivido Irak. Y en ese sentido, pues claro, es una situación especial, la de esta zona, y por eso también se han encendido todas las alarmas desde lo que es también este conflicto en vía de proceso de paz entre lo que sería el gobierno, ¿no?, de Ankara, de Turquía, con el PKK, que bueno, pues parece ser que empiezan a ver como una serie de condicionantes. El primero en ponerlos ha sido el PKK, diciendo que si Turquía no reacciona, no, en el sentido de no deja pasar, ¿no?, a los kurdos que quieren luchar y defender y resistir en Kobani, pues el proceso de paz quedaría anulado. Sí, la verdad, y ya no solamente eso, sino que no solamente que ya directamente ha amenazado con que si cae Kobane, o sea, las últimas frases de Ocalan es que si cae Kobane el proceso de paz estará roto, y parece ser que la cosa está yendo tan así como que podemos hablar, y esto, bueno, nos lo confirmará el compañero, están habiendo revueltas y está habiendo enfrentamientos muy, muy duros en el Kurdistán turco, entre la población y evidentemente pues el ejército y la policía. Estamos hablando de que ya hay casi una cuarentena, mejor no quiero aportar datos porque esto nos lo podrá decir mejor el compañero con el que vamos a hablar en breves momentos, y se está instalando el toque de queda en las ciudades más importantes del Kurdistán turco. O sea, realmente la escalada o la situación o el nuevo escenario que se está gestando en toda la zona ya empieza a tocar a Turquía. Y bueno, y veremos un poco cuáles son las implicaciones por ambas partes, ¿no? O sea, realmente la cosa empieza a ser cada vez más compleja. Desde aquí estamos planteándonos de hacer ya incluso una especie de mapa de la zona con todos los actores para poder ir nosotras también entendiendo lo que está pasando y poder transmitirlo y analizarlo con todas vosotras. Realmente el tema es muy grave y vemos que es un escenario además que hace mucho tiempo que un poco que se quería, ¿no? Que es la no solamente la desestabilización de la zona, sino también la desfragmentación absoluta en grupos sectarios. De hecho, bueno, el pueblo kurdo es un pueblo que ha sufrido esta problemática también, porque ha estado en unas zonas que realmente ha afectado, ¿no?, a los intereses, para empezar, occidentales, ¿no? Y bueno, se les ha un poco se ha jugado mucho desde fuera, ¿no?, con las divisiones internas normales, ¿no?, porque evidentemente tiene que haber hay disparidad de personas, de criterios, y en ese sentido, por ejemplo, los conflictos que han habido en Turquía son un exponente fuerte, porque además de espero que, bueno, nos hablaremos con nuestras compañeras cuando llamen sobre un poco también esta problemática, esta división existente también entre lo que es el Kurdistán sirio y el Kurdistán iraquí, pero también hay que tener en cuenta que en el Kurdistán turco estos enfrentamientos han sido también entre kurdos. Porque hay una parte de kurdos que incluso tienen representación parlamentaria, ¿no?, que es en un partido que se llama UDAPAR, que es el heredero, dijéramos, o tiene unas vinculaciones con lo que fue hace tiempo, sobre todo en los 90, tuvo una presencia más importante del Hezbollah turco, que no tiene nada que ver con el Hezbollah libanés, que son sunís, y que, bueno, pues defienden la cultura kurda, promueven la enseñanza en lengua kurda, una cierta descentralización también, o una autonomía para lo que sería la población kurda de Turquía. La cuestión es que serían bueno, pues islamistas, y este ha sido una de las cuestiones que ha encendido también estos enfrentamientos, la identificación de alguna manera con Daesh, con el Estado Islámico, en lo que serían las fuerzas de UDAPAR, de este Hezbollah turco, que tiene una presencia en el Kurdistán turco importante, sobre todo en Diyarbakir, que es la capital del Kurdistán turco. Y bueno, estos enfrentamientos han sido graves. Bueno, esto intentaremos comentar también cuando llamen cuál ha sido el papel también de la policía en estos enfrentamientos y un poco a ver si nos pueden comentar cuál es la situación actual y hasta qué punto estos enfrentamientos entre kurdos o estos enfrentamientos con la policía y toda esta batería de tanques que los turcos han puesto en la frontera, ¿cuál es un poco la situación, dado que suponemos que tienen un contacto directo con esta zona? لسر مقامي رجبا بخشي دنگي سكينة دخوين مرشا يفجا بخشي دنگي سكينة دخوين مرشا يفجا Ja tenim la connexió amb el company de Kurdistan. M'escoltes? Hola? Hola? M'escoltes? Jo sí. Ah, vale, era jo la que no t'escoltava. Bueno, pues moltes gràcies per acceptar la nostra entrevista. I en principi, bueno, la primera pregunta seria això. Si pots... Escolta'm, se sent molt baix, eh? Sí? Sí, se sent molt baix, molt baix. I ara? Si podeu pujar una mica. Jo t'ho sento molt bé. Ara me sents? A veure? Me sents ara? Bueno, fluixet, però sí que ens... Ara me sents millor? Sí? Hola? Hola. Bueno, problemes tècnics, eh? Això és la precarietat dels nostres mitjans. Però, bueno, la primera pregunta és això, una mica de situació, no? De què és el Kurdistan. La qüestió del Kurdistan és la nació sense estat més gran del món i normalment no és molt coneguda, està situada entre Turquia, Síria, Iraq i Iran i no té la rellevància que pot tenir, per exemple, la Palestina o el Tibet per diverses circumstàncies més polítiques que reals. Estem parlant d'una població de 30 milions de persones, esquarterada. Per tant, tots els interessos geopolítics de la zona són contraris als interessos kurds. El Kurdistan no ha tingut mai un estat propi, seria un cas similar al d'Occitània, però sí que ha tingut molts principats amb un autogovern immens. Va formar part de l'Imperi Otomà i de l'Imperi Persa, que es van tenir molts enfrontaments militars per aquest territori, i finalment ha quedat repartit arran de la Primera Guerra Mundial, sobretot a la zona d'Iraq, que és un país artificial de majoria àrab sunnita, Turquia, que és l'hereu de l'Imperi Otomà, Iran, que seria l'hereu de l'Imperi Persa i que és de majoria musulmana xiïta, i tres petites zones que estan a Síria, on, tot i que ser majoria sunnita, doncs té un govern xiïta, que és el de Bashar al-Assad. Vale, i la pregunta, evidentment, que hem estat fent el seguiment aquests dies és quina és la situació actual a Kobane? Ja més o menys els nostres oients ja han seguit l'ofensiva d'ISIS, de Daesh a Kobane i sembla que les notícies són bastant dolentes. Sí, el tema de Kobane fa mesos que des del Kurdiscat estem denunciant que hi ha una guerra encoberta, o no encoberta, però que no surti als mitjans de comunicació, d'Islamic State contra Sisre i contra Kobane. A Síria n'hi ha tres cantons que són de majoria kurda. Efrin, que està tocant a Turquia per la part oest, Kobani, que està al centre, i Sisre, que està tocant a Iraq i a Turquia. I, a més, hi ha un barri de la ciutat d'Alep que també és de majoria kurda. Aquestes quatre zones han quedat, van quedar, quan va haver-hi l'alçament contra Bashar al-Assad, en mans de les Forces de Defensa Popular, que és una milícia autogestionada i autoorganitzada del poble kurd. No és només kurd, perquè també hi ha cristians i àrabs que militen amb aquestes organitzacions armades. Armades a la força, perquè avui dia, en general al món, però sobretot a Síria, si no tens armes ningú t'escolta ni et respecta. Llavors ells van crear aquestes organitzacions que eren absolutament d'autodefensa, no pretenien cap expansió territorial, per defensar-se dels atacs en principi del propi Bashar al-Assad o de l'oposició siriana, que també és nacionalista, generalment nacionalista àrab. Llavors, a mesura que van evolucionar la guerra, aquestes milícies d'autodefensa van controlar força territori, la majoria del territori d'origen kurd, però l'aparició dels islamistes radicals ha canviat totalment la fesonomia de la guerra i actualment s'han fet algunes aliances amb el que serien els opositors a Bashar al-Assad de caràcter moderat, que seria l'exèrcit de la Síria Lliure. El cantó de Kobane fa mesos que l'estat islàmic pretén penetrar. De fet, l'estat islàmic ha fet moltes ofensives tant a Sisre, per Hasaka, com a Kobane. Però al contrari del que ha passat, per exemple, a Mosul o altres zones, com a l'exèrcit iraquià, que amb una proporció de 41 es va retirar quan Islamic State va fer un atac, les milícies d'autodefensa han mantingut el front estable durant tots aquests anys, durant aquests darrers dos anys, contra els fonamentalistes islàmics. El que va passar el 15 de setembre és que, arrel dels bombardejos dels Estats Units a Iraq, Islamic State va traslladar la majoria de les seves forces a Síria, on estaven protegides, perquè Estats Units va dir que només bombardejaria Iraq. Una vegada va tenir aquesta concentració de forces, va atacar una base aèria de l'exèrcit sirià i la va conquerir, obtenint molt material militar. Va executar, que s'han vist les imatges per televisió i a xarxes com Twitter, 250 soldats al mig del desert ametrallant-los a sang freda. I una vegada amb aquest armament i la concentració d'homes, va decidir que tàcticament ocupar Kobane era el més interessant. Per què és interessant Kobane per ells? No ho és perquè n'hi hagi petroli ni per ben bé motius estratègics, sinó simplement perquè li dona un accés complet a la frontera turca. I aquí ens trobem amb l'element central del que ha passat ara, és que Turquia està permetent a l'estat islàmic té una connivència absoluta amb els rebels d'estat islàmic, que són aquests que estan sortint a la televisió decapitant persones. Turquia, cal pensar que és el segon exèrcit de l'ONU, de l'OTAN, i que tingui aquesta connivència amb un grup que, curiosament, els Estats Units no reconeixen com a grup terrorista, i en canvi el PKK, que seria la milícia de defensa kurda a Turquia, sí que sigui considerat terrorista pels Estats Units, és realment una ironia molt tràgica. I militarment el que va passar és que el 15 de setembre l'estat islàmic va concentrar totes les seves forces al voltant de Kobane, va trencar el front pel sud, després al fer-se la retirada el va trencar per l'oest i finalment va entrar per a la ciutat aquest dilluns per l'est. Kobane, la regió de Kobane, són unes 300 poblacions i amb aquests 15 dies l'estat islàmic ha aconseguit conquerir són unes 325, ha aconseguit conquerir unes 300. I és un setge similar al que podríem haver patit a Barcelona fa 300 anys i l'actitud de la comunitat internacional és la mateixa que la de 1714 en Barcelona. Per això creiem que des de Catalunya cal fer un esforç especial de solidaritat per fer una reparació de justícia històrica d'aquests que gent que no, ningú es va fixar en nosaltres, i a Kobane s'està resistint de forma heroica contra aquest setge. En aquest sentit, bueno, seguint la línia que comentaves, no, de que el PKK doncs està considerat un grup terrorista, en principi, no, hauríem entendre que el PKK en aquests moments no hauria de ser la principal amenaça per Turquia, però continua, en aquest sentit, continua anomenant-los terroristes i bueno, hi ha un toma i daca, no, en el sentit que estan, o sigui, s'estan posant condicions, no? Podries comentar aquestes condicions en el sentit de posar fi al procés de pau que s'estava portant a terme, o com està aquesta situació, aquestes negociacions o aquesta diplomàcia, diguéssim? Sí, de fet el paper de Turquia és nefast. No, de fet no està ni volent negociar en realitat. S'ha tractat de negociar, però no s'ha arribat a establir cap acord. A veure, del cantó de Sisirre, que és el que dona més a Iraq, hi ha ara mateix milers de voluntaris kurds preparats i armats per entrar a Kobani a defensar-la. En 4 dies, si entren aquests voluntaris, el setge d'Estat Islàmic es trencaria. 3-4 dies, perquè els combatents turcs són molt superiors als fonamentalistes. L'únic que s'ha demanat a Turquia és que deixi passar aquests voluntaris i molts més que n'hi ha a la zona del Kurdistan iraquià pel seu territori, perquè està envoltat Kobani absolutament. Turquia s'ha negat. Les ajudes de... Quan els ferits d'Estat Islàmic han de ser atesos, poden creuar lliurement la frontera amb Turquia. Els ferits que són kurds s'han de quedar a la frontera i només aquesta setmana n'han mort una desena. Com a mínim s'han detectat dos trens a Tel Aviv que van arribar des de territori turc i van ser deixats allà dos carregaments d'armament que van entrar a Síria i els ha utilitzat Estat Islàmic. I respecte a la posició de l'aliança, de la coalició internacional, Turquia es nega a que els Estats Units facin un bombardeig real sobre l'Estat Islàmic. En totes aquestes circumstàncies és obvi que el govern de turc, que és islamista, moderat teòricament, té una connivència amb els atacants de l'Estat Islàmic. El paper del PKK, el PKK òbviament té una bona relació amb els kurds de Síria, el PKK és el partit dels treballadors del Kurdistan, però és actiu només a Turquia. Doncs el Partit de la Unió Democràtica, que seria un partit germà al PKK a Síria, és el que ha fet l'anomenada revolució kurda a Síria, on es van establir aquests territoris autònoms. En principi són organitzacions separades i no tindria que haver-hi cap problema per Turquia per ajudar des d'un punt de vista humanitari a Kobani. Però la realitat és que l'any i mig que Kobani ha sigut autònoma, hi ha hagut uns progressos des d'un punt de vista humà i cultural tan importants que creiem que part del que està passant és per por al que han realitzat els kurds de Síria. Estem parlant d'assemblees d'autogestió comunal, d'ensenyament de la llengua kurda, de tots els càrrecs siguin per un home i una dona igualitaris, d'un sistema comunal polític que bàsicament podríem comparar-lo amb el que va fer Néstor Magno a Ucraïna als anys 20, per tenir un paral·lel, però realment no és un estat com pot ser altres estats on hi ha una autoritat forta, etc. Si veieu les fotos de les milícies d'autodefensa, són des de nenes o noies joves de 18-20 anys fins a dones grans de 60 anys que agafen una 47 per defensar-se. Realment són pures milícies d'autodefensa. Tot això Turquia no ho vol. Oficialment Turquia diu que està contra l'Estat Islàmic, però no ha volgut negociar res. L'únic que se li ha demanat és que ara, donat que avui i ahir la situació cada vegada és més desesperada, tot el que s'ha demanat d'intervenció, cal pensar que al costat de la frontera Turquia té desenes de tancs esperant per entrar, però no volen entrar fins que siguin absolutament derrotats els kurds, i avui se li ha demanat que almenys deixi fer un corredor humanitari perquè la població civil que queda dintre de Kobani pugui arribar a la part turca i no siguin exterminats, perquè cal pensar que Estat Islàmic, a més, una fatwa, que és un text religiós musulmà, en el que tot kurd que sigui trobat a Síria serà assassinat immediatament. Per tant, en realitat la resistència kurda és ara mateix més que política per sobreviure. Has parlat del paper de Turquia, però clar, tenim un altre actor, no? Turquia és part de la OTAN, que és als Estats Units, i en principi està havent-hi una intervenció, almenys aèria, per part dels Estats Units. Com valoreu aquesta intervenció? Bé, nosaltres el que acostumem és a traduir les notes de les Forces de Defensa Popular, les IPG, al català, i les valorem igual que elles. Han arribat tard, almenys s'han fet, cal reconèixer que l'administració nord-americana ha estat l'únic país, és cert que des d'un punt de vista occidental normalment es diu que és imperialista, etc., però Rússia, que en canvi ha intervingut per defensar Bashar al-Assad, o ha intervingut a Crimea, o Xina, no han intervingut pas. Els Estats Units han sigut els únics que almenys han fet una certa intervenció tant a Iraq com a Síria, sobretot a l'agost a la zona de Sinjar, quan van haver-hi les matances d'una minoria religiosa, que diguem-ne que són com els yazidí, que són una resta de la religió del Zoroastre, del zoroastrisme, que van ser encerclats per l'estat islàmic i van començar a ser assassinats. La intervenció dels Estats Units va ser molt important en aquell moment. També voldria incidir que quan va passar això, els kurds de Síria el que van fer va ser creuar la frontera d'Iraq i ajudar a tota aquella població civil i salvar-la. En canvi, avui dia, dos mesos després, quan ells s'han trobat en la mateixa situació, tothom ha girat els ulls. I l'únic que podem dir és que sí, que els Estats Units està bombardejant la zona de Kobane, però que heu de pensar que són entre 6 i 9 bombardeigs diaris. Clar, això són pessigolles quan estem parlant de 10.000 combatents de l'estat islàmic que ha concentrat tota la seva èlit militar ara mateix a Kobani. Nosaltres el que diem és que aquesta intervenció no està afectant realment el pes de la guerra, però a més ara és la manera, ara és el moment per acabar amb l'estat islàmic. Quan d'aquí dos mesos l'estat islàmic hagi controlat un territori que pot ser pràcticament com l'estat espanyol i comenci a decapitar persones i a fer matances de civils, caldrà recordar aquests dies quan Kobani va concentrar, per la seva capacitat de resistència, a l'elit d'aquest moviment de l'estat islàmic, i ningú el va voler atacar, perquè els Estats Units sobretot ha prioritzat interessos econòmics. Cal pensar que els primers bombardejos que va fer a Síria, que tenen valor, no foren a Kobani, sinó foren a Deir ez-Zor, que és una zona del sud, i exclusivament a refineries, perquè resulta que l'estat islàmic està bombejant molt petroli al mercat negre i està fent reduir el preu del petroli. Llavors, òbviament, els interessos dels Estats Units foren econòmics. Ahir el John Kerry va dir que ells no tenien un interès estratègic a Kobani. Crec que aquesta frase ja és prou descriptiva. És igual que hi hagin 15.000 persones que estiguin a punt de ser decapitades, però ells no tenen un interès estratègic. Estan fent una certa operació de maquillatge que s'agraeix, però realment penseu que diumenge Kobani va estar a punt de caure, i quan van pujar una mica els bombardejos de 2 a 6, ja l'estat islàmic es va retirar. Per tant, amb uns bombardejos una mica seriosos, que estem parlant de 30 objectius diaris, tampoc és molt, però 30 objectius diaris, la resistència kurda a sobre el terreny és tan potent que seria capaç de fer fora els agressors. Sí, de fet, ara que parlem de has parlat de Rússia, has parlat de la OTAN, no? I bueno, una de les condicions, no, de Turquia per unir-se a la coalició internacional és crear una zona, no? Una zona tapó, no? I en aquest sentit, bueno, entre d'altres, no? També, perquè també una altra de les condicions és exigeix la fi del règim de Bashar al-Assad, però aquesta condició de la zona tapó, doncs es veu que Rússia ha dit que ho havia de decidir la ONU, i la OTAN, el secretari general, ha dit que ni tan sols ho havien plantejat. Això és, no es pot creure, vull dir, que la OTAN no s'hagi plantejat, no? Quin és el futur d'aquesta zona, o que és impensable, però en tot cas, creus que hi ha alguna possibilitat que, si, perquè clar, si l'estat islàmic es situa a la frontera de Turquia, una de les possibilitats és que ataqui Turquia i Turquia és membre de la OTAN i en aquest sentit la OTAN hauria d'intervenir. Aquesta possibilitat, no? Tu com la veus? Com creus que s'ha plantejat i creus que està sobre el tauler? No, ni penseu que Estat Islàmic ataqui Turquia. De cap manera, perquè estan finançats per Turquia i va sortir un informe a la premsa francesa que demostrava que els diners saudis arriben mitjançant bancs turcs a l'Estat Islàmic i nosaltres tenim fotos de militants d'Estat Islàmic disfressats de soldats turcs que es canvien a sota la frontera i llavors es posen l'uniforme aquest negre que porten. Hi ha una connivència absoluta entre Turquia i Estat Islàmic. Això és el que provem de denunciar. Que siguin membres de l'OTAN no té importància relativa, tot i que sigui el segon exèrcit, l'actitud de Turquia justificaria que fos expulsada de l'OTAN de forma immediata, però els Estats Units no es poden quedar sense un aliat prou fort. El Stefan de Mistura, que és l'enviat de la ONU a la zona, ha dit que cal una intervenció immediata a Kobane. I és que ningú li està fent cas. I en canvi la ONU, quan diu alguna cosa que s'ha d'intervenir, a Iraq, etc., llavors sí que s'agafa com a excusa. Ho ha dit la ONU que s'ha d'intervenir a Kobane. I en canvi Xina i Síria miren a un altre lloc i Estats Units està fent el que pot, però Turquia de veritat que està bloquejant qualsevol sortida. Turquia té 60 tancs esperant per entrar a Kobane, no sé si s'atreviran. Llavors sí que podria haver un xoc amb l'Estat Islàmic, però heu de pensar que avui dia la majoria de la frontera entre Síria i Turquia està en mans d'Estat Islàmic, ja actualment. Per tant, la nostra tesi és que acabaran amb Kobane i el següent que faran serà atacar Efrin. De les tres cantons curts, Kobane és el més fàcil d'atacar perquè és tot planura, Efrin hi ha muntanyes i els hi costarà més, i el darrer, perquè és molt més gran, és Izire. Però l'objectiu d'Estat Islàmic és exterminar el poble kurd, que està demostrant que pot ser musulmà i a la mateixa manera poden haver-hi noies a les milícies i que pot haver-hi una autogestió popular. No es mouen tant per motius estratègics. És que hi ha un problema perquè no són generals els de l'Estat Islàmic, són fanàtics i actuen amb fanatisme. Per tant, ells no van atacar Sinjar perquè tingués cap interès estratègic, com els Estats Units atacant refineries. Van atacar Sinjar, que no té cap importància, perquè ja viuen una comunitat de yazidis i, segons ells, han de ser exterminats. I dintre de l'Estat Islàmic, els kurds són musulmans pràcticament apòstates perquè no fan un seguiment de l'islam com ells creuen. Respecte a Turquia segur que vol fer caure el govern de Bashar al-Assad, però una de les condicions que ha posat Turquia és que s'ajudi a l'exèrcit sirià lliure, que són una oposició moderada. Doncs resulta que l'exèrcit sirià lliure, 4 dies abans que l'ofensiva d'Estat Islàmic comencés contra Kobane, va signar un acord de col·laboració i hi ha la unitat Eufrates Volcano, que és una unitat comuna entre kurds i sirians àrabs per fer front a l'Estat Islàmic. Per tant, Turquia, aquesta condició que exigeix, no té cap lògica. I finalment, respecte al tampó, lo de l'Estat tampó és una excusa més per no intervenir, però seria molt absurd que Turquia tingués una part de Síria. Imaginem-nos que hi ha un conflicte dintre de l'Estat espanyol i que França decideix que es queda amb tots els Pirineus per protegir no sap què, quan a més està inhibint totalment i ha dit que era un afer intern. O sigui, imaginem que a Puigcerdà hi ha 170.000 persones que estan assetjades per fanàtics de la Falange i se'ls està deixant morir allà i França diu que no ha d'intervenir res, però que si intervé es quedarien tots els Pirineus. Això és una salvatjada, o sigui, hi ha uns fanàtics i se'ls ha d'aturar i ells tenen les armes per fer-ho. Quan els kurds de Turquia han protestat aquesta setmana, després de setmanes d'estar aguantant i de fer-ho pacíficament d'una forma més contundent, ens trobem amb que en 4 dies han sigut assassinades 35 persones i fa unes hores amb un noi a Sirre li han arrencat els ulls. I a més els ultranacionalistes i ultrafanàtics religiosos turcs ahir doncs, van linxar una noia i un noi de 15 i 16 anys impunement i la policia no va fer res. És obvi que Turquia pràcticament és un aliat d'Estat Islàmic per moltes formalitats que vulgui. Si Estats Units li vol permetre perquè té por de quedar-se sense cap aliat a la zona, és l'única justificació. Per situar aquest atac del que has que acabes de comentar, no? Els enfrontaments que hi han hagut al Kurdistà turc i fins i tot han tingut lloc algunes manifestacions a Istanbul encara, però en el Kurdistà turc bueno, es veu que hi han hagut enfrontaments entre kurds precisament d'una facció, diguéssim, però islamista, no, diguéssim, que té un partit polític reconegut precisament el govern turc ha fet una mica, la policia i tal, ha fet una mica, de fet, bueno, jo és que tinc aquí unes declaracions de l'alcalde de Diyarbakir, no, que parlava d'un plan B del govern, no? En el sentit que parlava d'una intenció de crear una situació molt perillosa i d'enfrontament entre kurds, fomentant aquest atacs. Ell parla de feixistes a Istanbul i de les forces d'aquest partit. Bé, una cosa que vull aclarir és que normalment se li diu feixisme a l'Estat Islàmic i l'Estat Islàmic no és ben bé feixista. Feixista és un concepte occidental i és una ideologia política que preconitza un estat nacional, etc. Però no, és un moviment ultrareligiós, no té res que veure amb el feixisme, utilitzem molt, molt sovint aquesta paraula. Sí que hi ha feixistes turcs de partits, però l'Estat Islàmic no ho és. Respecte al tema aquest que comenta, sí, a veure, als anys 90 l'estat turc va crear un moviment que es va fer anomenar Hezbollah, que no és el mateix Hezbollah que del Líban, que estava format per kurds islamistes i es va utilitzar com la contra a Nicaragua, per exemple. El seu únic objectiu era assassinar els independentistes o nacionalistes turcs. Aquest moviment va anar derivant-se, s'ha demostrat, amb una organització armada força potent, va cometre desenes d'assassinats fins que va començar a actuar per lliure i va començar a assassinar també industrials turcs. En aquell moment immediatament fou desarticulat per l'estat turc, que estava infiltrat dintre l'organització i va desaparèixer. Actualment aquest Hezbollah es fa dir Hudapar i és una organització també formada bàsicament per kurds o ètnicament, diguem-ne, turcs, que són ideològicament islamistes. Una peculiaritat que tenen és que sí que demanen que el curs s'ensenyi a l'escola, amb la qual cosa doncs, fan veure que són més kurds. I fins ara era un grup molt minoritari, de cop i volta aquesta setmana han aparegut per desenes a les manifestacions just darrere de la policia turca i concretament ahir amb espases per atacar els manifestants procurs. És clarament una operació, com diu l'alcalde de Met, és una operació finançada per l'estat turc, on no arriba la policia, com feien els grups feixistes, arriben els escamots negres i fan els atacs contra la població civil. Mira, us donaré unes dades del que ha passat des de dilluns. Dilluns al vespre es van convocar simultàniament concentracions als aeroports d'Europa bueno, bàsicament d'Europa, i posteriorment el dimarts van començar a haver-hi concentracions a tot Turquia. Les concentracions de dimarts i avui estem a divendres han suposat 41 kurds morts, 1.050 de ferits i 4.132 kurds arrestats. No n'hi ha de Hudapar, ni d'aquest grup que comentaves islamista. Tots som suposats propers al PKK, que continua sent una organització terrorista per Turquia i per Estats Units. Estem parlant d'una repressió de 4.000 detinguts en menys d'una setmana. Quan Estat Islàmic està decapitant gent i assassinant gent al costat de la frontera i també dins, ahir van morir dos membres d'Estat Islàmic i hi ha manifestacions d'Estat Islàmic dintre de Turquia, amb les banderes d'ells i amb tota impunitat. És per fer-nos una idea de l'actitud del govern d'Ankara respecte a la diferent forma de mesurar una cosa o una altra. Turquia sempre ha utilitzat elements parapolicials infiltrats, però vaja, això ho fan tots els estats, com també va passar aquí l'estat espanyol. Allà simplement s'ha organitzat millor i s'ha fet aquest partit, però que quan es presenta a les eleccions no treu més del 0,3% dels vots, perquè és una ficció, és una farsa. Bé, bueno, jo bueno, només dir-te que a mi també m'ha sobtat perquè la paraula feixista és una paraula que utilitza el mateix alcalde i a mi m'ha fet pensar, no? O sigui, de dividir, no? El que eren les forces del Judapar amb els atacs feixistes que podien haver, que ell diu feixistes a Estambul, precisament possiblement identificant-los, des de la meva ignorància, identificant-los doncs, potser amb algun moviment paramilitar o més en la línia del, no, del nacionalisme turc, panturc o en algun sentit d'aquests. A mi també m'ha sobtat i... Estat islàmic feixista. Vull dir, no és una qüestió ni de l'alcalde, ni teva, ni meva. És que nosaltres considerem que el feixisme és una ideologia política que va crear Benito Mussolini en base al fascio i que no és aplicable a l'islam en cap cas. Però sí que és cert que com nazi i feixista són termes que s'utilitzen massivament per titllar tothom que en teoria és dolent, doncs se li diuen als nacionalistes turcs o els islamistes. Però realment sí que és cert que de forma històrica alguns ultranacionalistes turcs van col·laborar amb els feixistes italians, però l'estat islàmic no té res a veure amb el feixisme, no té cap organització corporativista, no, no ho és. De fet, ells volen restablir un califat. Però si l'alcalde i molts moviments de protesta a tota Europa estan utilitzant la paraula feixista, és una apreciació nostra que creiem que no és adequada, perquè no és feixista, és islamista. Realment, l'estat islàmic és islamista. Dir-li feixista és agafar amb uns altres que també faran les seves coses dolentes, però que no tenen realment un vincle orgànic ni ideològic. O sigui, a veure, feixista és... La falange es pot dir que sigui feixista. La falange amb estat islàmic te la pot veure ideològicament, no? No, res, només era una apreciació, però això és comú. Les etiquetes es posen pels mitjans de comunicació, els mateixos activistes, i es van reproduint. Nosaltres que creiem que el feixisme i el nacionalsocialisme foren unes coses tan bèsties que no es pot anar titllant de feixista a tothom. I l'alcalde de Diyarbakir el que vol fer veure és que aquesta gent són molt dolents, també, però en purisme ideològic no ho són de feixistes, i menys Judapar, que no és un moviment feixista, en realitat és un moviment de fanàtics islàmics que a tot el món de l'islam s'estan estenent. Avui és Kobane, però realment l'estat islàmic reivindica Catalunya també com a territori musulmà. Llavors, per això no entenem, no ens pot entrar al cap com no hi ha una mobilització mundial o almenys europea a favor de la defensa de Kobane, on s'estan defensant valors tan bàsics com que el sexe femení no hagi d'estar subjugat a una sèrie de condicions i que les no, dones puguin tenir càrrecs polítics i institucionals. No hi ha una mobilització per part de la població femenina europea per una cosa tan elemental com que la població femenina de Kobane no pugui tenir això, és que no puguin tenir uns drets bàsics, bàsics. Em sobta molt. El que passa és que certament doncs, Palestina té una capacitat i una catapulta de que qualsevol cosa que passa en seguida té molta representativitat, i a Kobane avui mateix, ara mateix, estan havent uns combats horribles on persones estan defensant casa seva i uns drets bàsics que nosaltres considerem garantits, i tampoc no sembla que sigui important gaire a ningú, perquè ja dic, la màxima ajuda és no bombardejos diaris que van produir-se dimarts, que va ser el nou amàs, diguem-ne. I bueno, una última qüestió. Hem parlat també, no? Hem parlat del Kurdistan iraquí, del Kurdistan una mica, del Kurdistan sirià, del Kurdistan turc, i bueno, sembla ser que també hi han hagut, no? Manifestacions al Kurdistan iranià. Ens podries comentar quina és una mica la situació, si us ha arribat alguna notícia? Doncs sí, bé, el tema d'Iran ha estat una sorpresa agradable. Canviant completament de camp, Iran, no, el lloc on, malgrat tot el que hem dit de Turquia, el lloc on pitjor estan els kurds vivint és a Iran. Pràcticament cada setmana s'envia a la forca algun militant turc, Kurt, i militant kurd vol dir que potser és una persona que en el seu moment ha fet una octaveta per defensar els drets humans, o sigui que allà es condemna per anar en contra de la voluntat de Déu. Això vol dir ser militant de la llengua kurda, per exemple. Les execucions són constants. Normalment no es permet fer cap concentració pro-kurda, però la sorpresa ha estat doncs, que el dimarts va haver-hi una concentració a l'ambaixada de Teheran, al consulat turc de Teheran, per part de kurds, i la policia no el va reprimir. I el dia següent, doncs, vist que el règim teocràtic xiita no actuava de forma repressiva, s'han produït a decenes de poblacions concentracions pel que és Iran, més que notables. Hi ha hagut alguns xocs contra la policia, no hi ha hagut cap mort, però suposem que és perquè Iran ha dit que fins i tot si calia ells intervindrien a Kobane, no ho pensen fer, però els hi queda molt bé, perquè Iran és aliat de Bashar al-Assad i és enemic de Turquia. Per tant, diguem que aquesta vegada Iran està permetent les protestes kurdes perquè van en contra del seu enemic tradicional. De tota manera, és molt lloable que amb la situació que es viu a Iran hi hagin persones que estiguin disposades a sortir al carrer en defensa de Kobane. Deixa'm afegir que, en canvi, a Iraq ha estat la situació inversa. Iraq és el territori kurd que té més autogovern, que té un parlament propi, que té la llengua oficial, que té forces armades pròpies. I, en canvi, Erbela, que és la capital, doncs no s'ha produït ni una sola concentració a favor de Kobane. Quan fa un mes, els kurds siris van ajudar molt als kurds iraquians. Això ens sobta moltíssim. Abans d'ahir va haver-hi una manifestació a Sulaimaniyah, que és la segona ciutat del Kurdistan iraquià, però a Erbela no hi ha hagut res, i el president Barzani simplement s'ha limitat a dir que caldria intervenir a Kobane, però és que ell té certa capacitat per pressionar als Estats Units i a Turquia, que en teoria és un aliat seu. L'únic que sabem és que el president Barzani del Kurdistan iraquià ha demanat a Turquia si pot enviar les tropes, sabent que li dirien que no, li han dit que no, i aquí s'ha acabat el tema. És com si el president de la Generalitat de Catalunya digués que vol ajudar a la Catalunya Nord i França li digués que no pot i deixés que els francesos continuessin matant els catalans del nord. Evidentment, no és molt coherent si un mes abans ells t'han ajudat, a més. T'agraïm molt, company, que ens hagis donat aquestes pinzellades Clar, demanar-te que, bueno, la convocatòria que hi ha a Barcelona, no? Que des d'aquí pues, cridem a tothom que participi. Sí, és dissabte a les 5 de la tarda i ens concentrarem a Plaça Catalunya i després marxarem cap al consulat turc, que està al passeig de Gràcia número 7, i que, com ha quedat clar amb el que hem dit, considerem Turquia la màxima culpable de la situació que s'està vivint a Kobane, on les darreres notícies és que l'Estat Islàmic ha aconseguit controlar ja el 40% de la ciutat i acabar de conquerir l'Ajuntament també i la base operativa de la policia. Estem esperant perquè en principi també haurien ocupat la base central de les milícies d'autodefensa, però no és segur. I tot això es podria evitar avui mateix si Turquia deixés entrar els voluntaris o els Estats Units bombardegessin seriosament. Una cosa que volia dir és que es veu que hi ha una manifestació a les 17:30 també a Plaça Catalunya pel tema dels països de turístics i que per això seria bo ser puntual perquè no solapin les dues concentracions. I agrair-vos a vosaltres l'oportunitat d'obrir aquesta finestra a la nació kurda. I bueno, ja esperem seguir en contacte i continuar comentant tot el que està passant per la zona, que per nosaltres és bueno, molt interessant i bueno, estem alerta. Us honora com a mitjà de comunicació realment aquesta actitud. Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies també per la vostra feina d'informació, perquè bueno, ha sigut descomunal aquests dies, no? Tant a Twitter com al blog, realment hi ha molta informació i la traducció de tots els comunicats, realment també la vostra feina ha sigut espectacular. Moltes gràcies. Doncs ens veiem dissabte i a veure si aconseguim que Turquia canviï d'actitud. A veure, moltíssimes gràcies. Salut. Salut. جناب آوازین کردستان لسر مقام رجبا جناب آواز بخوشم لسر مقام رجبا بخوشیادن گساکینم دخوین مرشای فجر بخوشیادن گساکینم دخوین مرشای فجر Bueno, no hemos querido ahí apretar y continuar un poco que nos hubiera gustado en realidad, porque hay más cosas que para comentar, pero no hemos querido tampoco pasarnos, ¿no? Con el compañero y con el tiempo del compañero. Con el tiempo. Y bueno, nos han quedado algunas cuestiones que quizás hubiera estado bien comentar con él, pero que, bueno, pues comentaremos así brevemente, simplemente para comentar algunas cosas que no hemos podido hablar con él, ¿no? Una de las cuestiones quizás que a mí se me ha quedado un poco en el tintero también es que, claro, evidentemente ya cuando, bueno, en Radio Bronca también tuvo la oportunidad de contactar con una persona que estaba en Kobani y tuvimos una conexión en directo al principio, un poco, bueno, al principio no era el día 28 de septiembre, sí, al principio del sitio, dijéramos, del cerco. Y bueno, claro, pues lo que son los momentos de la guerra, ¿no? Pues que se puede entender, ¿no? Que la intervención estadounidense, en este caso también apoyada por otros ejércitos de árabes, bueno, pues podía ser en cierta manera pues necesaria, ¿no? En un momento de apretón. Pero claro, también es cierto que hay sobre la mesa, bueno, aparte de lo que significa una intervención armada, ¿no? Que hay unos bombardeos, que además parece ser que ni siquiera han aflojado un poco la presión, pero parece ser que Kobani al final pues va a caer, o sea que tampoco han sido definitivas, cuando en realidad se supone que la potencia militar que pues es debía ser súper efectiva. Pero bueno, yo en todo caso yo siempre no puedo ni podré nunca apoyar una intervención militar de Estados Unidos por su trayectoria y por lo que significa. Pero bueno, en todo caso, una de las cosas, de las cuestiones que nos podíamos plantear, ¿no? Es si esta intervención fortalece de alguna manera a Daesh, al Estado Islámico, y si puede incluso favorecer algunas alianzas que en ciertos momentos pues parecían bastante difíciles. Y estamos hablando, aquí en el programa lo hemos comentado, de Al-Nusra ¿no? Como rama de Al-Qaeda en Siria. Y que ahora mismo pues parece que estas alianzas están teniendo lugar. No sabemos también. Sí que es verdad que son dos posiciones muy cercanas que ya hemos comentado aquí, que realmente una diferencia sustancial pues no hay. De hecho, el ISIS nace de Al-Qaeda, pero sí que es cierto que han habido enfrentamientos entre ambas facciones. Sí, y sin embargo, parece que es más bien una cuestión de liderazgos y también quizá un poco la cuestión nacional, ¿no? El tema de traspasar fronteras, que la decisión de Estado Islámico, lo que ahora llamamos Daesh, pues salió de los márgenes de Irak, entonces entrando en confrontación pues con el liderazgo de Al-Golani, que era el líder de Al-Nusra. Entonces parece que no es tanto una cuestión de contenido, ¿no? Ni de formas, ni mucho menos, sino más bien de esto, simplemente de quién es la cabeza en cada una de las zonas, ¿no? De hecho, también esta intervención, claro, está obligando, en cierta manera une en intereses, puesto que se sienten pues claro atacados directamente. Entonces también comentar, porque es anecdótico, ¿no?, de que Jordania en junio lo que hizo fue liberar a uno de los presos más importantes que tenía de Al-Qaeda, que era el Sheikh Abu Mohammed al-Maqdisi, que en realidad pues no es que sea un guerrillero, es simplemente un religioso, un mulá que en principio pues era, digamos, el mulá que al-Zarqawi, bueno, que de alguna manera ideológicamente cercano al al-Zarqawi, fundador de Al-Qaeda de Irak. Y este señor pues ha hecho pues declaraciones completamente contrarias al califato de Estado Islámico, de Daesh, Y curiosamente en junio, que es el momento de mayor presión y de la toma de Mosul, es Jordania pues libera hasta Sheikh, ¿no? Entonces vemos también que hay de alguna manera está habiendo pues unas luchas internas de liderazgo importantes, pero que estos bombardeos, pues bueno, ahora comentaremos, pues están consiguiendo que se superen de alguna manera también en pos o favoreciendo pues este avance espectacular, porque realmente es un avance espectacular el que está haciendo este grupo, ¿no? El grupo de Daesh. También comentar antes, así para cerrar, porque a nivel en concreto del tema de Kobani y ya no extendernos mucho más, decir que la ONU estima que todavía quedan entre unos 500 civiles dentro de Kobane. Ahí, cuando comentaba el compañero que ahora las peticiones de la gente que está resistiendo, ¿no?, de la CPG, es que se genere un corredor humanitario para poder hacer salir a estas 500 personas que son civiles dentro de Kobane. Y también se estima, y esto también son datos de la ONU, que hay entre unas 10.000 y unas 13.000 que están atrapados entre la ciudad y la frontera que está cerrada por parte de Turquía, lo cual es bastante llamativo teniendo en cuenta que la frontera, como bien ha apreciado el compañero, no está cerrada para los militares, o sea, los milicianos de Daesh, y sí pues para los refugiados que ahora mismo están en esta especie de tierra de nadie, ¿no? Como caiga Kobane, pues pueden ser víctimas de una masacre, ¿no? Realmente pues decir que la situación es grave, pero no es la única situación de gravedad que se está viviendo. Y si no solamente tiene Daesh no solamente tiene un frente abierto en Kobane, sino que las últimas informaciones que nos están llegando es que la provincia de Anbar en Irak, que es la zona que forma parte del Triángulo Suní, está teniendo ahora mismo fuertes ofensivas por parte de Daesh, y que inclusive se habla de que Daesh ha entrado en algunos suburbios de la propia Bagdad, de la capital de Irak, y claro, con lo que conlleva, puesto que se sabe por los atentados que han habido últimamente en Bagdad que hay un montón de células de Daesh que están dentro de la propia ciudad, es decir, que es bastante imparable en todos los frentes este grupo. Sí, bueno, y en este sentido, antes de comentar lo que hemos hablado de esta unión o este avance imparable también, que también se refleja tanto la unión como el avance imparable en el Líbano, que ahora voy a comentar, me gustaría hacer una última, ¿no?, también una última observación quizás sobre la cuestión kurda, en el sentido de que bueno, toda esta experiencia que se ha ido acumulando, ¿no?, en el Kurdistán sirio, en Rojava, pues Rojava, como ha dicho él, como lo leo, ¿sabes? Pues que en realidad también estamos viviendo, ¿no?, la aparición de una nueva generación de kurdos que han vivido unas circunstancias especiales, como él bien hablaba, de autogestión y que, bueno, la cuestión del proceso de paz, que es la amenaza, dijéramos, un poco del PKK, ¿no?, de romper este proceso de paz, pues a lo mejor esta nueva generación no se siente tan vinculada, ¿no?, en ese sentido, no está tan... no tiene tanto vínculo con el PKK y con su historia de lucha, y en este sentido el papel de Ocalan puede no ser tan determinante, y a lo mejor también nos encontramos ante un nuevo escenario en este sentido, ¿no?, porque las cosas no pasan porque sí, y esta experiencia que se ha vivido en estos últimos años pues seguramente dé sus frutos si no son aniquilados, vamos. Totalmente, totalmente. Y bueno, eso, comentar el tema de que bueno, pues efectivamente Al-Nusra y el Estado Islámico se han unido y han penetrado de forma conjunta, se podría decir, en el norte del Líbano. Y bueno, realmente el Líbano ya tiene una problemática desde hace unos meses con una cuestión de con el tema de unos soldados, ¿no?, de las fuerzas del ejército libanés secuestrados. Y bueno, estas son las exigencias de Al-Nusra y de Daesh, son la retirada de Hezbollah de Siria, porque recordemos que Hezbollah está en Siria, está en el dentro de lo que es el escenario de operaciones y luchando en apoyo a las fuerzas regulares de Bashar al-Assad. También piden la liberación de presos islamistas porque, bueno, pues han habido muchas detenciones, sobre todo también en lo que es el ámbito de los refugiados sirios, y por ello también lo que piden es una seguridad de estos refugiados sunís sirios que han llegado al Líbano y que se han concentrado en algunas zonas bastante, de forma bastante considerable, ¿no? O sea, en este sentido, por ejemplo, también está habiendo una división, esto que está creando, bueno, ya el Líbano es una situación también, ¿no?, desde la guerra civil, y a recordar el asesinato de Hariri y tal, pues bueno, pues hay una ahora mismo el papel que está haciendo Hezbollah en Siria también está creando problemáticas y enfrentamientos dentro de lo que es el Líbano, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la coalición 14 de marzo, que es la coalición que preside el hijo de Hariri, que evidentemente se niega a que Hezbollah continúe luchando al lado de Bashar al-Assad y bueno, se está creando una situación también sumamente peligrosa, más allá de lo que es la penetración real de lo que de Daesh y de Al-Nusra en el Líbano, puesto que está también como está ocurriendo como ocurre también en Turquía en algún sentido, porque hay una oposición también al gobierno turco que está acusando al gobierno turco de pro-islamista. Y en este sentido, pues también están habiendo problemáticas dentro de lo que es el Estado libanés. Bueno, además resulta curioso, ¿no?, porque hablábamos de Arabia Saudí y de que financia ha estado financiando a las fuerzas islamistas que luchaban contra Bashar al-Assad, porque las Fuerzas Armadas libanesas están esperando la llegada de armamento francés que tiene un aval de pago de Arabia Saudí, lo cual significa que, en cierta manera, están financiando ambas. O sea, en este caso estarían financiando tanto a las Fuerzas Armadas libanesas como a Daesh y a Al-Nusra, que se están enfrentando, lo cual pues hace que cada vez el papel de Arabia Saudí tampoco sea tan bueno, sí, es en cierta manera es claro, pero por ejemplo, Turquía y Qatar se situarían más dentro de la esfera de los hermanos musulmanes, ¿no? Y Arabia Saudí la hemos situado siempre también en la esfera más de salafista. Bueno, pues en este sentido es aquello que nos diríamos, pero bueno, es lo que han estado haciendo. Estados Unidos lo ha hecho siempre. Pero es lo que se llama la realpolitik, ¿no? Realmente es este tipo de juegos. Por eso digo de que realmente acabaremos haciendo esta especie de árbol de conexiones de dónde proviene quién es quién y intentaremos ir explicando todo lo que vayamos descubriendo. La verdad es que el tema es... Da para mucho y la situación está muy complicada y claro, a partir de saber todo esto también sería interesante ir desentrañando cuáles son los intereses en este quién es quién, ¿no? Y nosotras lo intentamos. Como bien decía la compañera, ella ha dicho, vamos a tener que hacer un cuadro, ¿no? Así rollo clúster de estos, ¿no? Un organigrama para poder situarnos, porque realmente, además, claro, desde Al-Qaeda, Al-Zawahiri promueve, ¿no?, la aparición de nuevos grupos. Como el de Khorasan, que ha vuelto a desaparecer. Como el de Khorasan. Que aparece y desaparece. Y bueno, evidentemente la influencia está yendo más allá. En otra ocasión hablaremos, porque no entraba dentro del... Porque, bueno, tenemos luego la intervención telefónica y en otro momento le dedicaremos más tiempo a África del Norte, al norte de África, vamos, y que está vinculada, evidentemente, todo lo que está ocurriendo también en toda la zona del Sahel y en los países del norte de África, totalmente vinculada a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Volveremos a incidir en tan vinculada que en el análisis que hacen, por ejemplo, sitios tan poco sospechosos de conspiranoia como pueden ser el Departamento de Estado de Estados Unidos, hace análisis de contraterrorismo en la cual no se puede separar para nada nunca lo que es Próximo Oriente del norte de África, es decir, es el mismo renglón y es el mismo estudio y es el mismo informe. O sea, África y Próximo Oriente, norte de África y Próximo Oriente van unidos en todo lo que es el análisis de contraterrorismo. O sea que y lo vemos porque Al-Qaeda del Magreb pues ha dicho directamente que se suman, o sea, que en caso de los bombardeos y que continúan, pues se suman a Estado Islámico. O sea, en realidad vemos las escisiones, ¿no? Por ejemplo, los soldados del Califato ya demostraron su vínculo con Daesh directamente y bueno, la ejecución. Recordaremos también, hablaremos de Afganistán y Pakistán y del nuevo grupo que ha anunciado también su nacimiento dentro de lo que es al abrigo de Al-Qaeda o como una rama más en India. Y bueno, poquito a poquito iremos intentando avanzar en una cuestión que va más allá, bueno, y que bueno, comprende todo lo que sería la UMMA y más, en el sentido de que también intentaremos hablar algún día, si podemos y las cosas y la inmediatez nos lo permite. Esperemos que no sea con ocasión de la decapitación, la amenaza, ¿no?, por ejemplo, que ha habido en del grupo Abu Sayyaf en Filipinas, de la decapitación de unos secuestrados alemanes, pero posiblemente, o sea, vamos, que intentaremos llegar hasta allí, porque esto, pues eso, tiene un amplio, ¿no?, significado. De hecho, aquí hablamos el otro día de este sentido apocalíptico, ¿no?, de esta vinculación un poco en cierta manera con hadices que se dicen que son de Muhammad, del profeta, o que incluso han sido añadidos luego, ¿no?, que vinculan la llegada de banderas negras que vienen de Jorasán o que vienen de Oriente con una actuación en Al-Sham, en lo que es Siria. Es unos hadices que podríamos llamar, o no lo sé hasta qué punto, pues están reconocidos o son de alguna manera apócrifos en cierto sentido, pero sí que es cierto que enarbolan una bandera negra, banderas negras. Se habla mucho en dentro de lo que sería estos hadices del apocalipsis, ¿no?, de los últimos días, y que llevan, bueno, cuando estamos hablando de la bandera que enarbola Daesh, estamos hablando del nombre de Alá. Evidentemente, esa es una de las, ¿no?, de las motivaciones, ¿no?, para sumarse, Alá es el más grande y luego lleva este redondel blanco, es el sello, ¿no?, el sello de Mohammed y bueno, que pone que Mohammed es el mensajero de Alá. En cierta manera ellos también se suman a una tradición de que también está relacionada de alguna manera en el chiismo con la llegada del Mahdi, y también del Mahdi que podríamos llamar como el Mesías, pero que no es como lo podríamos entender en el cristianismo, pero sí que en algunos lugares del sunismo, también se toma esta llegada del Mahdi de otra manera que el chiismo, que sería lo que sería los chiíes, sería el doceavo imán, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues los sunís no reconocen de igual manera a los imanes y su capacidad de interpretación o de transmisión, ¿no?, de los conocimientos o del, y en ese sentido habrían diferencias, pero sí que es cierto que, bueno, aquí lo comentamos hace un par de semanas. Y bueno, es una empieza a trascender. Parece que empieza a trascender, hoy ha salido un artículo y bueno, nos preguntamos si esa es una de las razones por las cuales, ¿no?, esta movilización, podríamos llamar o no lo sé, gran movilización de musulmanes en lo que es este movimiento, pues tendría algo que ver con ello. Además, precisamente, claro, una de las cuestiones de las que habla el hadith es de la toma y destrucción de Damasco. Ya sabemos que hay a las personas, ¿no?, a las que también, ¿no?, hay muchos judíos que en Israel que se toman al pie de la letra la Torah, las escrituras, y que de hecho trabajan porque esas palabras pues se tomen forma de realidad, ¿no? Y claro, bueno, ante todo, eso todo necesita una carga de mitología. Yo creo que los nacionalismos utilizan una mitología muy concreta, los ejércitos utilizan otro tipo de bueno, aquí una vez analizamos, ¿no?, el tema del gladiador, ¿no? O sea, todos tenemos, o sea, todos estos corpus que, bueno, pueden ser políticos, religiosos, o sea, que tienen como varias formas militares, necesitan toda una teleología detrás y toda una mitología si no en la que entiende, si no, no, a lo mejor para no. Cohesionar, ¿no? En realidad, además, es algo. Entonces, mientras más abstracta y más cercana a la verdad absoluta, pues evidentemente más legitima, ¿no?, lo que estás haciendo. Entonces, yo me imagino que el tener la identificación directa con este hadith pues da una fuerza de alguna manera de legitimidad a este grupo de cara a entre ellos, a los iguales, ¿no?, entre los propios que forman parte de esta línea, ¿no?, como una posesión de verdad, ¿no? Y luego toda la comparación que has hecho pues con la Torá y los ortodoxos, ultraortodoxos que toman al pie de la letra pues la Torá, o los cristianos estos rollo Opus Dei, que o sea, todos los literalistas, ¿no?, que además tienen fuerzas políticas, económicas y militares, pues utilizan eso como argumentación para justificar, legitimizarse, o sea, que legitimarse, claro, o sea, además, que realmente creo que es una construcción como muy muy humana, ¿no?, de justificar y de tener como ¿cómo se dice?, ¿no?, como el don divino. Sí, además en un momento en que realmente es como apocalíptico, verdaderamente. Sí. Ayer, por ejemplo, y ya aquí enlazo un poco con la intervención telefónica que vamos a tener, ¿no?, las imágenes que se daban ayer y se repetían en todas las cadenas de televisión y que, bueno, y las imágenes que salían en la prensa de estos profesionales de la sanidad ataviados, ¿no?, o sea, vestidos con estas vestimentas al puro estilo de película de ciencia ficción, con un virus que se expande por el planeta en un momento además en el que, ¿no?, se llama, tenemos la espada de Damocles del cambio climático. Daba una visión apocalíptica que realmente pues no me extraña que haya gente en el planeta, ¿no?, que viva la realidad de una manera bastante angustiosa y de que algo hay que hacer. Lo que pasa es que, bueno, pues como tú bien comentabas, es humano, pero claro, puede llegar a

relación muy estrecha con lo que sería, ¿no?, el grupo de auxiliares de enfermería y lo que es que son las personas que ahora mismo están en el punto de mira. Bueno, primero que nada, pues ojalá que la compañera se ponga bien y pueda salir adelante y recuperar un poco su vida. La verdad es que yo creo que estamos delante de una manipulación mediática increíble, que de sobre todo lo que se trata es de tapar otras cosas, aunque no han podido tapar su inoperancia en lo que ha sido el traslado de los misioneros españoles que estaban en África. Y todos sabemos que la sanidad madrileña lleva muchos años con una presión política muy potente en que se han reducido presupuestos en todos los hospitales y en todas las plantas, y sobre todo profesionales muy cualificados que han sido, bueno, que ya no están trabajando en ella, y es lo más probable que haya pasado aquí, y esto es lo que lo hace más vergonzoso, es que la víctima, que ha sido ella, de a lo mejor no tener los conocimientos o no tener los procedimientos o no tener los materiales para hacer esas manipulaciones que hizo, se ha infectado con el virus del ébola y no sabemos qué pronóstico tiene, pero resulta que las autoridades, en vez de apoyarla y hacer un seguimiento serio de lo que está sucediendo, pues en vez de eso, pues la han declarado la culpable de no haber sabido manipular bien, cuando en realidad el ébola es una enfermedad, que también se llama fiebre hemorrágica, que no tiene precedentes en España, por lo tanto no existen protocolos propios en el sistema sanitario español, y ni siquiera es una enfermedad de declaración obligatoria, sí que es una enfermedad de declaración obligatoria a nivel internacional, pero en España ni siquiera es una de estas enfermedades. Por lo tanto, esto quiere decir que no existen protocolos válidos para llevar el tratamiento, el diagnóstico y el posterior seguimiento de estos enfermos. Con lo cual, digamos que la semana pasada los hospitales y los centros sanitarios de salud de la primaria, los CAP, empezaron recién a recibir información del Ministerio de Sanidad español y de la Generalitat de Cataluña, pero son unos documentos como muy naïfs y muy genéricos que terminan llevándote a la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, que tampoco especifican realmente cuáles son los materiales con los que tú tienes que manipular a estas personas. Con lo cual, esperemos que no se convierta realmente en una pandemia en Europa. Sería difícil, porque aquí sí que hay todos los medios para contener el virus. Pero bueno, pareciera que por un lado la señora Ana Matos hubiera querido poner una medalla, ya que ella es tan religiosa y tan así, de traer a estos misioneros españoles, y con la gestión generalizada que están haciendo tan mal de todo, pues decir que esto por lo menos lo habían hecho bien, y resulta que también lo han hecho mal. Pero bueno, lo que está claro es que como estrategia para las farmacéuticas e incluso la Organización Mundial de la Salud y los intereses que hay detrás de ella, les viene muy bien que el virus haya llegado a Europa, porque así, digamos, lo que se comenta y lo que se malpiensa es que es muy probable que si en los casos que aún no están confirmados o se confirma alguno más, es probable que de aquí a poco escuchemos a la Organización Mundial de la Salud que obligue a los Estados miembros a comprar este suero, que ahora hablaremos de él un poco. Tener unas reservas de estos sueros por el hipotético caso de que pudiera haber más fiebre hemorrágica en Europa, en otros países, ¿no? De hecho, el lunes por la mañana, mientras aquí aún no se hablaba mucho, los noticiarios franceses abrían con la primera noticia de los noticiarios franceses, eran los tres casos que había en España, según ellos eran tres, y que no entendían por cómo se estaba gestionando este tema desde España, porque Francia es un país en que, bueno, donde hay un movimiento entre África y Francia muy potente, y entre España y Francia muy potente, y bueno, querían saber si tenían que tomar decisiones más radicales que las que estaban tomando hasta ahora, de seguridad en este caso, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, a la espera de que realmente las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales, realmente se pongan las pilas y pongan los medios para que el virus no siga expandiéndose y este pánico generalizado pues se pare. Y bueno, tú has dicho que íbamos a hablar del suero. ¿De qué suero estamos hablando? ¿Del ZMAP o hay algún otro? Para empezar, bueno, decir que el ébola es un virus, ¿no?, que lesiona las células de los vasos capilares, creando hemorragias internas hasta que la persona tiene un shock hipovolémico. Bueno, tiene una incubación de 10 a 20 días. Es una enfermedad infecciosa muy virulenta que se conoce desde finales de los años 70 y que se considera endémica del África Negra. Recibe el nombre del ébola por un río que hay en el norte del antiguo Zaire, actual Congo. Y bueno, el brote que estamos viviendo ahora empezó en Guinea y luego se extendió por Liberia, Sierra Leona, Nigeria, posteriormente a Senegal, Estados Unidos y ahora España. Actualmente, la información que nos dan las instituciones sanitarias internacionales cifran en 7.178 personas contagiadas y unas 3.300 personas muertas. Y pues para mí, personalmente, esto no es una pandemia, sino que es una crisis de medios, ¿no? La verdad es que pareciera que no hay ninguna voluntad de parar el virus, porque parece que sí que quisieran que el virus se desmadrara en África y que realmente se convierta en una pandemia, como lo es ya, por ejemplo, la malaria, que mata a 8 millones de personas en el África cada año, o el paludismo, que mata a 500.000, o el cólera, que mata a otros cientos de miles, ¿no? Y en cambio de estas otras enfermedades, que sí que son pandemias y además son endémicas, y que tienen una muy fácil solución y barata, pues no se habla en ningún caso. Y en cambio estas 3.300 personas muertas pues se han convertido, parece que en otra gripe aviar, ¿no? Ahora se nos vende pues que la única solución es este suero, el suero ZMAP, que bueno, que es un proyecto desarrollado por el ejército de Estados Unidos, y que se está utilizando con el amparo de la Organización Mundial de la Salud, saltándose todos los protocolos de investigación. Hay que tener en cuenta que los protocolos de investigación y la ética que hay detrás de las investigaciones científicas son unos protocolos que nacen después del nazismo, que el nazismo, como todos sabemos, pues experimentó con los seres con muchísimos seres humanos. Todos los médicos te reconocen siempre que es una parte negra de la historia de la medicina, porque la medicina hizo saltos de gigante durante los años del nazismo, porque pudieron experimentar con todo tipo de medicamentos súper tóxicos y sin ningún tipo de ética. Y después de Nuremberg, los juicios de Nuremberg, una de las cosas que se decidió era que se tenía que crear todo un código ético en el que sobre todo la persona estuviera informada de lo que le ponían, por qué se lo ponían, qué dosis había que ponerle, cuáles eran las complicaciones potenciales que podía tener la toxicidad del fármaco, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que cuando aparece un nuevo fármaco normalmente tarda unos 20 años realmente a salir al mercado, porque tiene que pasar por todas estas fases. Y es muy grave que esta semana la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya directamente que sí que es ético utilizar medicamentos no confirmados. Y esto es muy grave porque abre las puertas para que las grandes fundaciones privadas y las empresas farmacéuticas que financian la propia Organización Mundial de la Salud, recordemos que solo el 10% del presupuesto de esta organización de salud internacional viene de los estados, todo el resto viene de fundaciones como la del Bill Gates, la Bayer, la Nestlé o Monsanto, entre otras muchas, pues puedan saltarse estos protocolos de seguridad y códigos éticos y experimentar con seres humanos directamente. Además, toda esta gente a la que se están poniendo este suero, el Zetamap, no tienen ningún tipo de garantía. O sea, ¿quién se va a hacer responsable si después estas personas se mueren, tienen efectos adversos, cualquier cosa? Porque estamos hablando de que además este suero tiene tres antígenos de tres personas que supuestamente superaron la enfermedad, pero bueno, a ver, el sistema inmunológico del ser humano, ante cualquier cosa que es ajena a su propio cuerpo, tiene reacciones. Y bueno, por eso que meter células de otras personas, aunque sean sintetizadas, a personas, o sea, que tú no hayas creado tus propios anticuerpos, pues es una cosa un poco, por lo menos inseguridad dentro de lo que es la ciencia médica, y reservas las hay. Y además, en cambio, no se están apoyando las medicinas tradicionales que hasta el momento de hoy sí que han contenido el ébola desde finales de los 70 en África, ¿no? Como por ejemplo esta semilla que se llama Taricina cola, que además se encuentra en casi de forma natural en casi todos los países del África Negra y que también se utiliza para el candomblé y para muchísimas otras cosas, y que ha tenido excelentes resultados. O por ejemplo, la producción casera del dióxido de cloro, que es un suero muy fácil de producir y que mantiene la hemostasia de la célula. Hay que decir que actualmente, digamos, no hay curación para el ébola. O sea, en estos momentos, la auxiliar de enfermería, creo que se llama Teresa, que está ahí, pues actualmente ella depende básicamente de su sistema inmunológico. Una persona bien alimentada, una persona sana, pues bueno, saldrá adelante. El problema en el África es que tenemos una malnutrición generalizada, unos sistemas sanitarios que son casi más peligrosos que quedarte en tu casa. Y bueno, pues todo eso afecta a que el virus siga avanzando, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, el dióxido de cloro, que es muy fácil de producir y que mantiene la hemostasia de la célula, ha dado resultados tan increíbles que se la llama la MMS, que es el suplemento mineral milagroso, que en España está prohibida, pero que algunos médicos de la Vall d'Hebron utilizan en la investigación contra el tratamiento de los cánceres más agresivos, con excelentes resultados también. En este sentido, pues hay que recordar el caso paradigmático de Madagascar, que Madagascar, desde hace años tenía muchos problemas de malaria, tenía muchos problemas de cólera y decidió pues desatender lo que le decía la Organización Mundial de la Salud y empezar a producir este dióxido de cloro para contener la malaria. Y demostró que con 4 gotas diarias de este suero un paciente se podía recuperar perfectamente de la malaria. El problema es que este suero pues lo descubrió un científico alemán en los años 30 y no se puede patentar. Entonces, bueno, las farmacéuticas y las grandes corporaciones, incluso los estados, que también tienen intereses con los sistemas sanitarios, porque es una empresa enorme, pues no están por la labor de potenciar este suplemento mineral milagroso. Y el caso llega a ser tan grave que los investigadores europeos, que llevan años dedicándose a divulgar los beneficios de este suero, como Andreas Kalker o Jim Humble, pues han sido detenidos, expatriados de Suiza, de Bélgica, cada vez que han intentado hacer una conferencia con médicos y con sanitarios y con instituciones públicas explicando que, bueno, que es muy barato de hacer, que es muy fácil de administrar y que además realmente salva vidas, ¿no? Y bueno, para mí, no sé, la verdad es que esta creación de todo este pánico generalizado y esta manipulación mediática parece ser que de nuevo apunta, ¿no?, a criminalizar de otra manera a toda la gente que viene de África pues para intentar llegar a Europa, y en este sentido habría que recordarles a las autoridades que están tan preocupadas de que este año han muerto más africanos intentando cruzar el Mediterráneo que por el ébola, ¿no? Y que vamos a ver cuánto tardan en obligarnos a los estados a eso, a gastarnos el dinero en un suero que, como he dicho antes, pues es un proyecto del ejército de los Estados Unidos, porque lo que explica un poco la historia del ébola es que cuando la descubren a finales de los 70, los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos la patenta como arma biológica, y a partir de ahí empieza toda una serie de investigaciones en las que las 4 o 5 cepas que ellos habían cogido las transforman en más de 300, y entonces este suero sería parte de la estrategia biológica en caso de que esta arma biológica llegara a Estados Unidos. Bueno, el caso de este suero, el MMS, bueno, es un suero. Yo lo que tengo el conocimiento es que aquí una persona que ha estado introduciendo el MMS, pues ha sido, bueno, ha tenido muchos problemas, pero sí que es cierto que el MMS se está vendiendo. Tampoco no es, a ver, no es excesivamente barato, tampoco es excesivamente caro, pero está a la venta, es accesible. Bueno, es un poco lo que pasa con todo, ¿no? O sea, también la stevia en teoría no se puede comprar ni utilizar cuando, por ejemplo, es un edulcorante que a los diabéticos no les provoca ninguna toxicidad, al contrario que, bueno, pues los edulcorantes sintéticos, que es todo una industria pues también muy grande y muy importante, o toda la industria diet, ¿no?, que hay. Y en cambio la stevia pues no se puede utilizar, y entonces los pocos productores de stevia que hay, pues claro, la venden muy cara. Entonces, en principio, un poco es el tema este de autogestionarse la salud. Pues si tienes un jardincito, pues te puedes te puedes plantar tu stevia y te la puedes autogestionar. Pues un poco lo que pasa con este suero es lo mismo, o sea, las pocas personas o empresas que producen este suero, pues claro, la venden muy cara. Pero si se llegara a hacer un genérico de este suero, pues realmente es irrisorio comparado con lo que vale el suero Zmap. De hecho, es más, esta semana ya salía que las empresas que están canadienses y norteamericanas y belgas que están vinculadas con la investigación de este suero, bueno, han subido en bolsa miles de puntos y ahora ha subido en bolsa de manera extraordinaria, ¿no? Y bueno, ¿quién lo iba a pensar? Acordaros un poco lo que pasó con la gripe aviar, ¿no? Pues un poco lo mismo, esas empresas empezaron a ganar muchísimo dinero, a cotizar mucho más en bolsa, a meterse en otras movidas y terminaron obligando a los estados, en el caso español, a gastarse más de 4.000 millones de euros en reservas para la gripe aviar, cuando al final creo que se murieron 5 personas o no sé cuántas, porque en realidad ya tenían otras patologías potentes y que les habría pasado con una gripe normal igualmente, ¿no? O sea, la gripe es un virus que tampoco tiene, bueno, es un virus que muta cada año, y cada año mueren cientos de miles de personas por la gripe, porque cuando tú tienes, estás muy débil inmunológicamente, bueno, pues te puedes morir de la fiebre que provoca el virus, la gripe. Por lo tanto, pues volvemos a lo mismo, o sea, es una cuestión de voluntad. O sea, en África lo que está pasando ahora es que no se están tomando las medidas mínimas a la hora de enterrar a la gente, a la hora de manipular sus excreciones, a la hora de destruir esas excreciones, a la hora de desinfectar los hospitales y las casas donde ha vivido o está viviendo estas personas, haciendo un seguimiento serio de la sintomatología que presentan los familiares, amigos o de los lugares del contacto donde han estado estas personas. Todo esto, nada de esto se está haciendo. Entonces, claro, lo más probable es que ahora estamos hablando de 7.100 personas, pues si las cosas continúan así, pues probablemente bueno, termine multiplicándose por mucho. Esperemos que no. Pero es un problema de voluntad. No es un problema de pandemia, ni que no se pueda solucionar, ni de que esto vaya a ser la extinción de la raza humana, ni nada de eso. De hecho, es más, metiéndose en la Fundación Bill Gates, que estaba muy metida en la experimentación de medicamentos en África, sin querer ser paranoica ni nada de esto, pero incluso llegas a argumentos de eugenesia, o sea, en plan un poco lo que hemos hablado algunas veces en el programa, ¿no? De que pareciera que hubiera como un gran plan para que en África al final no hubiera africanos, ¿no? Y que hubieran los mínimos que necesitan para explotar la tierra, pero no tienen ninguna voluntad de que realmente esta gente salga adelante y que esta gente pueda tener los medios para controlar la enfermedad por ellos mismos y erradicarla si hiciera falta. Compañera, que... Que son las 7, tenemos que dejarlo aquí. Vale. Pues venga, un abrazo. Muy bueno el programa. Venga, ya hablaremos. Hablaremos de África. Venga. Del genocidio. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bana bak beni gör beni ölmez ye. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım bunu bilir elden uzun. Yanıma gidenin canıma girecektir. Ey be meneğim aynı fon. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen. Fenomen olacak dolacak her gelmeni ben kıvamı bal çık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yine senemezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Tam beni günü yıbı günü beni kendini benim beni yıbıcımı gelemedin. Amacını aramadın her yeri kırıldın barışta yırıldın acımadın aldın. Rüyaları daldın bal arası gök arası İstanbul kalemar bokulundan çıktı. En baba rap işte başına darısı. Sakın ha sen beni dinle. Kelimeni demek kilometrelerce. Benim etnik hesaplarla yazdım ha. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'ler, fatal rhyme'ler çatıl olur ha. Yatacaktır, yine balabalacaktır. Kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir. Beyler teknik bir arızadır. Üç fazdır, kanadı kırıktır. Taktik kuşkunun oluşumudur. Şu yaptığım rap'teki uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol. Tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kulak oldum sen de ol. Hadi holokostu gören insan ol. Har gibi uç kartlar gibi kon. Hadi sen köle ol dedi ben patron. Rhyme'lerim can yakabilir ha pardon ya. Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör beni ölme asi. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım onu bilir nereden uzun. Yanıma gidenin canıma girecektir. Ey be meneğe aynı fon. Bana bak yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarak. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendini unustura damus sanına. Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize şekilde mavuz sokulur. Bana bir bakınız sakınız andugandı. Kafanızı sakınız yakınız hale bey veriniz. Her yeri holokostu görünüz gösteriniz. İşte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi